salí, yo salí de Chimichagua, por la vía que conduce, no muy cerquita me encontré una viejita que causaba admiración. Yo salí de Chimichagua, por la vía que conduce a Fundación. En el camino muy cerquita me encontré una viejita que causaba admiración. Oiga compadre, cosa maluca la que yo vi en esa madrugada. Oiga compadre, cosa maluca la que yo vi en esa madrugada. Todavía estoy temblando y el susto no se me va a pasar. Todavía estoy temblando y el susto no se me va a pasar. Cuidadito con la bruja de Chimichagua, compadrito, que te da con la majagua. Cuidadito con la bruja de Chimichagua, compadrito, que te da con la majagua. Bruja, por su nariz de piquito de cotorra, y unos dientes que parecían de aguja, y unos ojitos que parecían de zorra. Yo le vi por su cara que era bruja, por su nariz de piquito de cotorra, y unos dientes que parecían de aguja, y unos ojitos que parecían de zorra. Oiga compadre, cosa maluca la que yo vi en esa madruga. Oiga compadre, cosa maluca la que yo vi en esa madruga. Todavía estoy temblando y el susto no se me va a pasar. Todavía estoy temblando y el susto no se me va a pasar. Cuidadito con la bruja de Chimichagua, compadrito, que te da con la majagua. Cuidadito con la bruja de Chimichagua, compadrito, que te da con la majagua.